Digamos una cosa, senador, hablando como la gente que generalmente lo para, que se metan la candidatura en el culo con tal que la senadora renuncie. Que se la recontrametan en el medio del culo, así se lo digo con todas las palabras. Eso me importa tres pito. Eso, pito, culo. Lo hicieron para bajarme. Lo hicieron para bajarme tres pito. Culo. Metan en el medio del culo, así se lo digo con todas las palabras. ¿A cuánto fue la máxima velocidad que aceleró alguna vez? 3.47. 3.47 lo tiene así exacto. Sí, porque iba en Le Mans.